Vi que andan con alguna en la parte cultural de la COPI, con algunos espectáculos y demás. Bueno, en realidad, viste que la COPI ya tiene 56 años, vamos para el 57, tiene como ahí un momento bisagra que es la década del 80, que no solamente tiene como característica que sus trabajadoras y trabajadores pasan a ser parte de la conducción de la cooperativa, sino que a partir de ahí se empieza a desarrollar un modelo de gestión que incluye, además de los servicios públicos, en ese momento era solamente el agua, empieza a incluir otros que tienen que ver con telecomunicaciones, con banco de sangre, con una serie de actividades. Dentro de eso empieza a desarrollar muy tranquilamente, pero convencidos de su importancia, una propuesta cultural que también se fue convirtiendo en servicio. Y eso ha llevado a que, bueno, nosotros desde el 2012 que tenemos un lugar que se llama la Casa de la Cultura, y que debo decir que hace ya 3 o 4 veranos, durante los meses de enero y parte de febrero, se desarrollan actividades en el marco de lo que es la temporada turística, digo, ¿no? Pero siempre con perfil distinto o diferente al que ya ofrece la ciudad en términos oficiales o en términos masivos o en términos privados. Pero ustedes llevan adelante esa programación, digo, ustedes eligen los espectáculos que van o mucha gente les solicita para ir. Hay como un intento, ¿me entendés? Hay dos cosas que me interesan. La oferta cultural de la cooperativa tiene como dos patas. Una es como estable durante el año, que tiene que ver con todos los talleres culturales, ¿sí? Que van de apoyo escolar, tango, telar, folclore, lo que se te ocurra, ¿sí? Y la otra parte es la que la cooperativa ofrece como propuesta propia, tertulias, sin debate, bueno, una serie de propuestas que van surgiendo. En parte porque la buscamos y la proponemos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Hace poco nos dimos el gusto de que Atilio Borón finalmente pueda visitar la cooperativa, donde hicimos una tertulia y incluso un seminario. Bueno, después, qué sé yo, hace un tiempo habían estado los galenos, con su propuesta de humor. Peroncho, que es un número fijo. Bueno, todos esos son números o propuestas que nosotros buscamos y ofrecemos a los asociados y usuarios y vecinos de la región. Ahora, hay otras que también vienen y nos piden, ¿no? Estar. Por ejemplo, Manuel Rodríguez con Peroncho fue el primero que nos propuso estar durante el verano. Entonces, este verano vuelve a estar con 3 funciones. Las Napias, que es este colectivo de payasos, también va a estar durante 2 sábados, en enero, y es a través de la relación que tenemos con Alejandra Toledo Mestral, que integra ese colectivo de payasos, que ya estaba en la Casa de la Cultura, bueno, hacer 2 fechas en verano. Y, por ejemplo, este verano otra novedad que tenemos es los jueves de enero, es Firulete Primitivo, que es el grupo tanguero que tiene Fernández Tisi, que proviene de su participación junto con Manuel Rodríguez en Peroncho, cuando ha desarrollado una propuesta con músicos amigos, que es mitad orquesta y mitad milonga, ¿sí? Entonces, nos propuso estar los jueves de enero y, bueno, una gran novedad, porque, bueno, el tango. Si bien hay un taller de tango durante el año en la cooperativa, nunca habíamos afrontado una propuesta tipo artístico-cultural como propuesta concreta a consumir durante el verano. Así que, bueno, Stissing también está con eso durante los jueves. Así que, bueno, tiene todas estas características que forman parte de la oferta cultural, ¿sí? Este fin de semana está corrido lo del tango porque es el viernes este, ¿no? En realidad sí, pero en realidad hay unos cabas sonados, que se lo complicó con el bandoneonista, Sí. entonces va a pasar para el jueves que viene, Ah, ¿sí? está bien, está bien. Y lo que tenemos esta semana es, esta noche, digo, mañana noche concretamente, hay una especialista que se llama Fay Castillo, que es que sirve flamenco, que hace una presentación, una presentación de toda su propuesta durante el año, lo hace pública esta noche para los que les interesa, digo mañana noche para los que les interesa ver, y el sábado vuelve a estar Peroncho en su tercera presentación. Muy y el bien. Tango pasa para el jueves que viene. Lo de Peroncho a la gorra. Todo lo sí, en realidad, sí. El Peroncho es a la gorra, lo de Fai es totalmente gratis. Y lo de Figurete Primitivo del Tango es con entradas de a 150 pesos, bono contribución para una persona, y si es para dos, 200 pesos. Lo veo acá en el flyer. Todo esto en Moreno 60, ¿no? Ahí en Moreno 60, sí, que queda pegadito al Salón Histórico de la Copic en Moreno 78. Ahí en la Casa de la Cultura, Moreno 60. Estamos hablando con Jorge Boido de la cooperativa de Villa Carlos Paz, de la COPI. Si alguien quiere reservar entradas, también puede llamar ahí así de reservas o... No, en realidad lo que se suele haber lugar, si bien la Casa de la Cultura es un lugar que tiene una capacidad aproximadamente de 90, 100 personas, por lo general se maneja con tranquilidad, así que lo ideal es que se lleven directamente. Salvo Peroncho, bueno, Peroncho tiene ahí peroncho.com.ar que sí maneja el tema de reservas, pero también pueden llevarse directamente, no hay problema. Ahí está, un fin de semana, la verdad que mucha actividad, como lo hay en muchos de los centros culturales de aquí, de la zona, propuestas que escapan, como decías vos, que escapan por ahí al mainstream, digamos, de lo que son las obras de teatro, lo que son las demás que suele tener temporada en Carlos Paz, que también tendrá su lugar, ¿no? Sí, viste que en realidad, bueno, a nosotros nos pasa quizás también como proyecto de radio, digo, no igual que a mí, que demás, igual tenés los medios hegemónicos, los medios oficiales, que son los que toman parte de esa oferta más tradicional, ortodoxa, industrial, si querés, para llamarlo de alguna forma, tanto comunicacional como artística. Y después tenés todo lo alternativo, lo comunitario, lo independiente, lo under, ¿sí? Que transita por canales que le permiten, le dan voz, le dan pantalla, le dan sonido, le dan audio, le dan posibilidad, le dan escenario a una propuesta que en más de una oportunidad suele tener quizás más calidad y más carnadura que la que surge de los modelos por ahí más industrializados, más hegemónicos, más comerciales, que son los que por ahí imperan, digo, ¿no? Jorge, agradecerte como siempre, felicitarlo por el trabajo. Ya te voy a llamar en otra oportunidad para hablar de Villanos, que sé que están ahí con mucho trabajo también, con las mañanas, con la producción de contenido, pero bueno, queríamos hablar en este caso del espacio de cultura de la COPI, que sabemos que es importante y que mucha gente de aquí por ahí se llega a Carlos Paz, no sabe a dónde ir. Bueno, ahí tienen una buena alternativa. Así es. Bueno, te agradezco, Maxi, porque una de las claves que para que esto funcione siempre es a través de la difusión, ¿sí? Y la difusión también por esos medios o canales que tienen orejas que son compatibles también con esa elección, con ese gusto, con ese mirar de lo cultural alternativo, que como todo necesita ser difundido, ser contado, ser invitados para que se conozcan.